Ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días. Bueno, la locutora de FM La Gola no pudo venir porque le dio un surmenage, porque no puede creer que a lo mejor, y es lo que más queremos, la ley del aborto legal, seguro y gratuito sea eso, una ley. Nos vamos. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, 8 horas, 3 minutos, 7 grados 2, pero la verdad, no sé, tengo un nivel de euforia hoy que no tuve frío. A mí que el frío no me gusta, no, sinceramente no tuve frío, pero 7 grados 3, la térmica es de 4. Ah, sí. Así que aquellos que quieran el aborto clandestino, que todavía siga para pobres, y el aborto que se pueda pagar, lo puedan pagar las que tienen el dinero nada más, quizá eso sí tengan un poquito de frío. Sí. Buen día. ¿Cómo están todos? Sí, eso, exacto. Hoy es el día, ¿no? El día empieza una larga jornada, seguramente. Sí. No sabemos justo, algunos dicen que hasta mañana, a la mañana. seguramente empezaremos el programa y todavía, sí, no sé. Esperemos que, bueno, la euforia va a estar en las calles. Compañeros verdes, acá también estamos de verdes. Y lo que no es verde también para nosotros es verde. Es verde, hoy vemos todo verde. Hoy vemos todo con esa no voy a decir la frase, es verde esperanza, no, no es esperanza. Es. No pongamos el tema de Diego Torres, lo pido por favor, operador. Pero los verdes de todo tipo, ¿no? Los verdes que se quieran poner, pero es eso. Es que sea ley, ¿no? Sí, entonces, sí. Si bien es un camino, pero bueno, este es el primer paso. Y este primer paso, yo soy optimista y creo que se va a dar. Sí, sí. Sabemos que hay algunos pesimistas. Sí, algunos piensan. Pero eso porque, nada, el pesimismo, entiendo que también forma parte de cómo nos hemos construido, ¿no? Digo, con algunas luchas que no se llevan a cabo a veces y bueno. Igual ayer comentábamos antes de entrar que yo escuchaba esto de Dora Barrancos, ¿no? Que decía ayer, decía, bueno, si no sale ganamos igual. Exacto. Y la sensación es esa. Claro. O sea, sí, claro. Ya está, la calle es verde, entonces no, ya se ganó. No solamente eso, cuando vos escuchás los distintos debates y ponen a contraposición te das cuenta de la falta de fundamento. Desde el vamos, no hay un proyecto. No hay un proyecto que diga, no, voy a que esto lo va por una cantidad de cosas. No hay un proyecto. Hay una negación a aceptar que otro pueda pensar y que pueda querer decidir. Sí. Nadie lo obliga al otro a que se haga el aborto. Por supuesto. No estamos diciendo a los que dicen que no se lo hagan y tampoco queremos que se mate a ningún embrión ni nada por el estilo. No estamos. Es una decisión que queremos tomar las mujeres y que tiene que ver con la salud, que tiene que ver una cantidad de cosas. Entonces, no tiene consistencia el debate cuando se empieza a escuchar. Entonces, la verdad. Aparte, el aborto existe, existió y existirá. Son, claro. Pueden ser 500.000, 400.000, no importa. Claro. Una ya es suficiente para se tome en cuenta la necesidad que hay de que no sea clandestino, que no se siga ni con los negociados, ni con las muertes como primera medida de las mujeres, pero tampoco con ese negocio que es clandestino. Y que sí, por supuesto, como muchos dicen, va a llevar mucho tiempo para que eso se borre del hasta que pueda. Pero bueno, ese es el paso que hay que dar en este momento. Sí, de todas maneras, comparto esta mirada, ¿no? Más allá de lo que pase en la madrugada, que va a haber además una transmisión colaborativa entre varias radios de la ciudad de Buenos Aires. Después iremos dando más datos, una transmisión que va a arrancar a las 22 horas y va a terminar cuando culmine la votación, ¿no? Mañana a la mañana, seguramente. Sí. Nosotros, mañana, en todo caso, bueno, cuando comience Ruta Alternativa a las 8, si aún no está la votación, no saldremos de esa transmisión para... Pero bueno, ojalá que no, ojalá que tipo 4 o 5 de la mañana... No, hay una posibilidad de que haya un receso. De 3 a 7 de la mañana. Puede ser que haya un cuarto intermedio. ¿Qué hacen? Porque digo hacen porque no voy a estar allí en el Congreso. ¿Qué hacen los que están ahí? ¿Qué receso? ¿Qué tipo de receso puede haber? Bueno, no sé, pero eso es lo que están diciendo. Seguimos. Pero bueno, la vamos a seguir. Bien, vamos por el aborto legal, seguro y gratuito. Cada vez que estoy contigo, si hay una beba adentro, ni una menos. Yo descubro el infinito. Piden el aborto para culiar tranquilo, que es la única satisfacción que tienen. Y que van a aprovechar para eso. Nosotros tenemos que seguir, continuar y ejecutar el plan de Dios. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos, el aborto. Es una experiencia religiosa. Mauricio Macri, el feminista menos pensado. Estoy a favor de la vida. Digo cada instante en cada cosa. Pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. ¿Saben lo que van a lograr con esto? Las chicas de 12 o 13 años que tienen hijos en general de un tío, de un hermano o del padre, o de un patrón, o del hijo de un patrón. ¿Saben una cosa? A esas mujeres las van a llevar al hospital y las van a hacer abortar a esas niñas legalmente. La legalización del aborto es perjudicial, por un lado, porque aumentan la cantidad de abortos. Y este proyecto de ley pierde el respeto por el derecho a la vida y creo que es un camino sin retorno. Miles de chicas de 13, de 14, de 17 años quedan embarazadas y no saben para qué, para dónde agarrar, porque no tienen ni plata, ni trabajo, ni marido. Creo que el Estado le deben ofrecer una inteligente ley de adopción. Es un político que yo respeto, que se llama Esteban Bullrich, que es senador nacional de Cambiemos. Acá la diferencia esencial tiene que ver con esa condición que tiene el embrión. ¿Es ese embrión un argentino con derechos o no es un argentino con derechos? La ley dice que sí, y yo no creo que haya suficiente información para probar lo contrario. O sea, vos, que se puedan adoptar. Creo que hay que dar un debate profundo en el tema de adopción y estudiar el tema de adopción de embrión. Aleluya, es una experiencia religiosa. Yo reconozco el problema, pero no reconozco, no acepto que la solución sea contraponer el hecho de coartar otra vida. O sea, lo que a mí me parece... Es sobre tu cuerpo, hay dos vidas. No, vos lo tenés adentro de tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. Una extraordinaria decisión que ha impulsado la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, cuando instituye la asignación universal por hijo, precisamente a partir de la concepción en el seno materno. Eso naturalmente genera una apuesta a la vida, a la posibilidad de que el niño pueda en el seno materno construir su propio proyecto. La protección de la vida desde la concepción en el seno materno es un principio esencial. Por eso nosotros estamos en contra de cualquier política abortista, defendemos precisamente la vida. Yo igual estoy a favor del aborto. Sí, Babi, pero acá en este país está todo mal. Porque por no haber ley del aborto, tenemos las plazas llenas de gente que no sabe para qué. Lo estoy diciendo en serio. Sí, sí. ¿Qué mierda le va a pasar con su vida? Porque los largaron a los dos años a la calle. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Increíble algunas voces que uno escucha, sí. Y los argumentos que no son sólidos, ¿no? No son sólidos, eso es lo que decíamos, no tiene ninguna solidez. Y bueno, la verdad, seguimos pensando que este dictamen que se aprobó ayer... No solo no son sólidos, sí, sino que en la mayoría de los casos son falsos. Falsos. Porque sí, no va más allá, como es con causales, no va más allá esta propuesta que convertir en ley lo que ya existe. Lo que ya existe. Sí. O sea que son falsos, y saben que son falsos, porque se los dicen, lo vimos anoche en algunos debates, se los están diciendo, pero eso es falso. Es falso y sonríen y vuelven a repetir la falsedad. Entonces, bueno, ahí se escuchan estos audios que escuchamos, una mujer que dice, cuando hay ley del aborto, hay más abortos. Sí, no, anoche se lo decía. Completamente falso. ¿De dónde es falso? Cuando alguien volvían a repetir lo mismo, exactamente. Sí, bueno, así que bueno. No, está bien. Y que nadie diga más bebé, por favor. No. Pedimos, por favor, que no digan ni bebé ni panza. Claro. Y ayer circulaba un tuit bastante interesante que decía que si fuera, digamos, si la iglesia que nos cobijara, como lo hace la iglesia católica de este país, fueran los testigos de Jehová, estaríamos peleando por una ley de transfusión de sangre, ¿no? Claro, sí. Bueno, así que vamos a un tema para metabolizar esto. Por una bala menos, Celeste Carballo. Soy Elizabeth, de Radio La Colectiva, y estoy a favor de la legalización del aborto porque el derecho de las personas gestantes a abortar es un asunto de salud pública, no de moral, ética o conciencia individual. Ruta Alternativa. en pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Quieren modificar el código contravencional en la ciudad de Buenos Aires. El oficialismo propone la incorporación de clausura para los casos en que los ruidos molestos se realicen por una persona de existencia ideal, por lo que los centros culturales o locales partidarios quedarían comprendidos. También agrega un agravante para los ruidos molestos provenientes de la calle. En estos casos, se considera a la acción como pública, por lo que la actuación del órgano prevencional puede ser sin mediación de denuncia. A su vez, incorpora la posibilidad de aplicar la sanción de arresto de 1 a 5 días, además de trabajo de utilidad pública y multa. Denuncian a un diputado formoseño. María Eugenia Suárez, artista plástica de la ciudad de Santa Fe, realizó una denuncia sobre el diputado nacional por Formosa, Mario Arce, a quien acusa de tener una doble moral. El diputado se ha manifestado en favor de las dos vidas y Suárez sostiene que entre 1997 y 1998 tuvo una relación sexoafectiva con él, en la cual el ahora diputado ejerció violencia física y psicológica contra su persona y la obligó a abortar clandestinamente en una clínica privada. La denunciante concluye que Mario Arce no tiene autoridad ética, moral y política para decidir sobre esta ley. Mendoza. Docentes exigen y denuncian. El plenario provincial extraordinario resolvió exigir la reapertura de la paritaria salarial. El freno de todos los ataques del gobierno, como el decreto 250 por zona, intento de intervención de las juntas y decreto 530 de educación superior, entre otros. Durante el desarrollo del plenario reunido el lunes 4 de junio, infantería rodeó el lugar con el objetivo de desalojar a los trabajadores que estaban reunidos. Sobre el final del plenario, la policía avanzó, atropellando trabajadores y trabajadoras e intentando arrancar las banderas del sindicato. Paro en la salud. Los profesionales de la salud, agremiados en SICOP, llevarán adelante a partir de hoy un paro por 48 horas después de la medida de fuerza realizada el pasado jueves, y con esta nueva acción, el gobierno convoca a la negociación que tendrá como ejes principales salario, presupuesto y condiciones laborales. Esta semana culminará con el Congreso de Delegados el viernes 15 de junio a las 9:30 horas en la sede de Avenida Caseros 4140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sistema Penal Juvenil. La Comisión Provincial por la Memoria envió a los legisladores provinciales un documento rechazando el proyecto de ley de reforma del Fuero Penal Juvenil. La propuesta, considerada improvisada e inconsistente por la Comisión, fue enviada por el gobierno en 2017 sin datos estadísticos actualizados que justifiquen la reforma, que afecta derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La comisión denuncia que este proyecto solo beneficia a jueces y fiscales que reclaman ampliar los plazos de detención de los jóvenes en comisarías para no trabajar en horarios nocturnos. El PRO se prepara para aprobar la reforma laboral. El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, expuso este martes en la Comisión de Salud del Senado sobre la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. El ministro abrió así el debate en comisión en el Senado sobre el primero de los tres proyectos de ley en los que se desglosó la llamada reforma laboral. La movida al PRO se da solo horas antes del inicio del Mundial, evento con el que se esperan tapar el avance de las normas. Chile sentencia a comuneros mapuche. Fueron condenados a cadena perpetua Luis y José Tralcal y a 5 años de prisión a José Peralino Huinca, declarados culpables por los cargos de incendio seguido de muerte en carácter terrorista del matrimonio Luschinger-Mackay. Recordemos que el mismo tribunal, el 25 de octubre de 2017, absolvió a los 11 comuneros mapuche, entre los que se encontraban Luis y José Tralcal. El Frente Amplio rechazó la condena porque, dice, responde a motivaciones políticas contra dirigentes que se han enfrentado a la industria forestal y se sustenta con un testimonio falso firmado bajo tortura. Asesinatos en Gaza. 4 manifestantes palestinos fueron asesinados y 618 resultaron heridos por soldados israelíes el pasado viernes 8. De los heridos, 117 fueron internados con heridas de balas de plomo. Los palestinos que habitan la franja han decidido continuar manifestándose cada viernes en los retenes armados por fuerzas israelíes. Las manifestaciones se enmarcan en la gran marcha del retorno a la tierra que comenzó el 30 de marzo. Hasta el momento, el ejército de Israel ha asesinado al menos 126 personas y ha dejado miles de heridos. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Son las 8 y 22, 7 grados 2, 4 de térmica, pero decíamos que acá estamos al calor del lanzamiento de esta ley, así que no tenemos frío. Es más, estamos moviendo los pañuelos verdes para sacarnos un poquito. Estamos abanicando. Si quieren, bajo un poco el equipo de aire. No, ¿qué equipo de aire? No, acá no hay equipo, acá hay calor humano. ¿De qué me estás hablando de equipo? No hay equipo. Seríamos, claro. No hay equipo de aire acondicionado, hay equipo de humano. Ese es lo que quiero decir, no me confundan. No, pobre Nicolás, mira, él dice, quiero ser parte del equipo. Más claro es que oscurece, Graciela. Bueno, y hoy un programa donde además del tema del aborto también va a haber otros temas. Sí, vamos a hablar sobre varias cosas. Sí, el tema del aborto lo vamos a mantener y lo vamos a tener acá, pero sí, ahí va a haber paros en estos días. Y bueno, sobre eso también vamos a estar hablando. Vamos a tener columna de educación, que es importante, porque esto también se relaciona todo lo que hace a la educación y lo que hace al tema de la educación integral, ¿no? Y la educación sexual integral que tanto se está pidiendo también forma parte de la educación. Y bueno, con eso tendremos la columna de Ana Belinco. Y por supuesto, bueno, toda la información a través de los medios y todo lo que está pasando, tanto del lado de los medios masivos como también de nuestro lado, donde hay una cantidad de cosas. Y como bien lo dijimos, vamos a ir escuchando distintas voces a lo largo del programa que hablan sobre de la radio, otros tal vez no claro, sé. Sí, sí. Eso me sorprenderá en el momento y al aire, seguramente. Y por supuesto, vamos a tener también minuto a minuto, como quien diría, de acá y hasta mañana, lo que vaya pasando, lo que es la previa que se va a realizar también en el Congreso con respecto al tema, viste, de las actividades que empiezan hoy a las 14 horas y lo que va a haber en forma de radio, también de varias radios, esta transmisión colectiva, colaborativa, de radial, de muchísimas radios que se suman, seguramente más se van a sumar durante el día. Y lo que va a suceder a partir también, que esto va a ser a partir de las 22 horas, ahí y hasta que salga el dictamen, en el que salga la votación. Seguro. Exacto. Así que bueno, ahí estaremos con todo este informe. Nos va a traspasar hoy esta ley que estamos esperando que salga. Nos van a pasar el verde, va a estar acá constantemente. Así que bueno, sobre eso vamos a estar hablando. ¿Sí? Lo que fue lindo fue, digo, un detalle, ¿no? Sí. Cuando uno ve su lista de contactos de WhatsApp, cómo empezaban a aparecer los pañuelitos verdes en la imagen, en el icono, claro. Sí, claro. Estaba bueno. Sí. Nadie está obligado a ponerlo, pero digo, estaba bueno porque había gente que, mira, apoya la ley del aborto. Claro. Yo a lo mejor no es un contacto muy conocido. Y si, aparte nos hizo trabajar más la cabeza, ¿no? Claro. Pensarlo. Entonces es que eso para mí es para que cada uno lo piense. Uh-huh. Si hay tanto que te están poniendo. Sí. Porque no es fácil ahora reconocer. Vos reconoces a alguien por tal foto, por tal foto, por tal cosa. Bueno, hoy es como que cuando uno empieza a mirar, son todos pañuelos verdes. Claro. Algunos han hecho trabajos. Hay un trabajo muy lindo donde se junta el pañuelo de las madres, el pañuelo del aborto y el pañuelo palestino, por la lucha palestina. Es un trabajo muy lindo. Otros han hecho otras, envolver a distintas figuras con respecto al pañuelo verde. Claro, sí. Así que bueno, eso es parte de lo que vamos a... Bueno, y vamos a contar que también, por supuesto, van a estar hoy, digamos, ahí en Congreso, concentrando no solamente las personas que se quieren manifestar a favor de que se legalice el aborto seguro y gratuito, sino también los que se autodefinen como pro vida, uh-huh. A los que a mí por lo menos me gusta definirlos como pro aborto clandestino, porque uh-huh. en realidad es eso, el aborto existe y ellos uh-huh. lo único que plantean es que no exista legalmente, ¿no? Invocando el plan de Dios, como escuchábamos uh-huh. en algún momento uh-huh. ahí en los audios. Bueno, la concentración va a estar dividida, ¿no? Uh-huh. El Congreso va a estar dividido. Del lado de Rivadavia van uh-huh. a estar la manifestación por el aborto legal, seguro y gratuito, y del lado de Irigoyen, las personas que no están a favor del aborto seguro y gratuito, que se autoconvocan en Unidad Pro Vida. Uh-huh. Ayer Gastón Recondo, este periodista deportivo, que también participa en un video donde estaban todos en contra y salvemos las dos vidas, y uh-huh. aparece un montón uh-huh. de gente, por ejemplo, tuiteó algo confundiendo, como lo que decía Dani al principio, ¿no? Estas cosas, toda esa falacia uh-huh. Superpuesta con otra mentira, falsedad, todo un cúmulo de mentiras, diciendo, interpretando el artículo tercero, haciendo una interpretación absurda, porque en realidad vos lo lees y realmente no dice eso, diciendo, ¿qué? ¿También pueden abortar hasta el noveno mes? Uh-huh. Una cosa, entonces yo me puse a leer porque dije, ¿qué estás diciendo? O sea, si no lo abortás, lo parís al noveno mes. Claro, ¿no? Claro, es una confusión. Tiene cinco pibes, creo, este muchacho. También aprendió, dice que no aprendió que el noveno mes, que tampoco es noveno mes, o sea, hablamos de 37 semanas a 40 semanas. Claro. Hay países que tienen hasta la semana 24. Sí, claro, ¿no? Dentro de lo que es. Hay países que hay hasta de 8 y 14, claro, 12, sí. En fin, hay distintas. Sí. Lo que sí, las claves de este dictamen es que se garantiza, que es lo que se está pidiendo, es que se garantice el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional. Claro, sí, sí. Fuera de ese plazo se garantiza el derecho a la mujer o persona gestante a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los siguientes casos, como ha sido ya siempre, ¿no? El producto de una violación, uh-huh. Si tuviera riesgo de vida o si se diagnosticara la inviabilidad de la vida extrauterina del feto. Y se trata de un adolescente también que se permita a esta persona gestante menor de 16 años que tenga su interrupción voluntaria del embarazo y se debe realizar con su consentimiento informando los términos del artículo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño de la Ley 26.061. Y en particular se debe respetar el interés superior del niño o del adolescente hacia el derecho a ser oído, ¿no? Sí, sí. Que es una... bueno, y la mujer gestante tiene derecho a acceder a esta interrupción voluntaria de embarazo con el sistema de salud en un plazo máximo de 5 días corrido el requerimiento, que eso es una de las cosas que ha pasado, le hemos tenido muchos casos que no y que pasó y entonces va pasando la fecha como que también esa dilatación. Se posterga y no se puede, claro, no porque se puede realizar. Esa burocracia que hay te empieza a dar y cuando te das cuenta se pasa. Sí. Y bueno, el tema de objeción de conciencia, donde el profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización. Él o la profesional mencionada en el párrafo anterior solo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente de manera individual y por escrito y la comunicación a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece. Siempre hay que tener eso, ¿no? Hay que tener esto la objeción. Sí, sí, sí. No, vos tenés que saber, entonces no es que llego el momento y me dice yo no puedo. No, claro. Y el Instituto de Salud tiene que decir sí, acá hay alguien que sí lo van a hacer. Los que lo realicen. Y va a haber, siempre tiene que haber alguien que lo haga. Bueno, después les vamos a dar los datos de dónde va a estar ubicado el escenario, la carpa, digamos, a dónde tienen que buscar. Inclusive está circulando algunos teléfonos, direcciones, sí, donde uno puede refugiarse. La noche va a ser fría, las que quieran esperar, los que quieran esperar. Así que bueno, pero ahora nos vamos a una tanda. Soy Azul de la Colectiva y estoy a favor de la legalización del aborto por la libertad de los cuerpos gestantes. Sin aborto legal no hay justicia social. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Dos personas, un mismo apellido. Un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión. El rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Soy Maximiliano, de Radio La Colectiva, y estoy a favor de la despenalización del aborto, porque creo que ser madre se elige y no es ni un mandato ni una obligación. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, y las compañeras de la campaña por el aborto legal seguro gratuito dicen que van a estar identificadas con pecheras, brazaletes, y que ante cualquier situación, bueno, uno se puede acercar a ellas. En el perímetro que tienen asignado hay que entrar por el lado norte, desde Corrientes hacia el sector del Congreso. Bueno, también dicen que no hay que responder a provocaciones, claro, ¿no? Claro. Yo sí, creo que en realidad no sucedieron en estos dos meses de debate y siempre estuvieron los dos grupos, pero puede ser que hoy algo esté armadito como para provocar. Bueno, llevar anotados en papel números de emergencia, determinadas hay una lista de abogados, los abogados han puesto una lista muy grande, sí, también las defensorías y todo, para, según los casos, que bueno, todos las pueden encontrar, puede pasar, y están recorriendo, claro, las redes, sí, están en todas las redes, sí. Y una cosa que es importante es avisar, aunque uno vaya suelto, porque a veces, no sé, salís del laburo y te vas para el Congreso, y bueno, que todos los que estén ahí, que uno conozca, sepan quién sos, o sea, que estás en la plaza, tu DNI, que tengan tu celular. Es importante porque ya tenemos episodios donde la gente se llevaba a la policía puesto alguno y decía, y le decimos Cacho, pero ¿cómo se llama? Y qué sé yo, es Cacho, el de la murga. Bueno, no. Uh-huh. Que todos sepan tu nombre, tu DNI, tu apellido. Uh-huh. Va, tu DNI no. No, pero tenerlo, okay. Sí, pasar por WhatsApp. Okay. Ahora que existe el WhatsApp, es mucho más fácil. Y bueno, seguramente ahora veremos y sabremos varias opiniones también desde Escobar. Pablo Brambilla, ahí está. Muy buenos días, qué fresquito. Fresquito, debe estar fresquito, ¿no? Fresco, sí. Buen día, Pablo. Fresco y húmedo, ¿qué va a ser? Sí. Así es Buenos Aires. ¿Qué va a ser? Pero las naranjas se están cada vez más poniendo naranjas. Qué bueno. Ah, qué lindo. Muy bueno. De la misma manera que los brotes verdes se ponían cada vez más verdes, uh-huh. Las naranjas, bueno, no de la misma manera. Claro, no. No, bueno. Las naranjas son de verdad. Las naranjas existen. Sí, sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, un día intenso hoy, ¿eh? Sí. Tenemos días moviditos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, muy bien. Pero bueno, contentos con todo lo que acá se ha logrado hasta acá, ¿no? Sí. Sí, me parece que está bueno tal vez pensar un poquito... la ley, por supuesto, es importante, ¿no? Uh-huh. Pero yo pondría por ahí tal vez el ojo en cómo se llegó, uh-huh, ¿no? Claro. Y ahí no es que fue solo un impulso de los diputados. No, por supuesto. ¿No? Entonces, porque está muy de moda ahora que todo se ha espectacularizado mucho, que todo se centra en la discusión boca arriba de si sale y no sale, ¿eh? Mm. Pero me parece que ya la subjetividad social ha cambiado, ¿no? Mm. Y en ese sentido me parece valioso que se apruebe la ley, sí, ¿no? Sí. Porque sería coronar todo un proceso de lucha, ¿no? Después está una cantidad seguramente de miradas en torno al tema, pero me parece importante coronar toda esa lucha social, en particular de las mujeres. Me parece que ojalá se pueda alcanzar la ley en el día de hoy, ¿no? Sí, yo quiero recordar que lo que estamos es frente a la posibilidad de media sanción, sí, ¿verdad? Sí, claro. No, porque, viste, estamos... yo acá me han puesto el gorro de... El amargo de la mañana, pero es media sanción. Sí, ya sabemos que es media sanción. Bueno. Pero es media sanción. Y acá estoy imitando a Pablo. Bueno. No se agarren conmigo. Es importante lo que decís, Dani, porque justamente ahí lo escuchamos hace un ratito en el clipping del comienzo, sí, a Jorge Milton Coqui Capitanich, claro, recordándonos, sí, ¿no? Sí. Cuál había sido la lógica de la asignación universal por hijo. Claro, sí. Y entonces ahí, claro, uno se pregunta, cuando llegue al Senado y estén aquellos que aprobaron, claro, esto, o que en todo caso impidieron que esta ley se discute en otros momentos, uh-huh, ¿no? ¿Qué van a hacer? Uh-huh. ¿No? Y exacto, ahí, bueno, ya tenemos desde un Carlos Saúl, innombrable, uh-huh, hasta Cristina Fernández, uh-huh, pasando por Esteban Bullrich. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, bueno, por supuesto, deja una incógnita ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, el paso de diputados, en cualquier caso, me parece que sería, insisto, coronar de alguna manera buena parte de la lucha social. Por supuesto. ¿No? Igualmente, no se retrocede más. Para mí, digo, claro, llegamos, ponele que salga la media sanción, no pasa por el Senado, listo. Pero no hay retroceso acá. Es seguir avanzando y seguir luchando. Yo siento como, de verdad, que es un triunfo. Más allá de lo que hagan los diputados, ¿no? Sí, igual siempre pensar, o por lo menos a mí me queda siempre la preocupación que una vez que la lucha social se institucionaliza, bueno, ahí nunca se sabe qué puede pasar, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está una vez más redoblar los esfuerzos en la lucha, claro, me parece, sí, a mí. Sí. ¿No? Porque no es que, ya salió la ley, listo, me voy a casa. No, por claro, supuesto, claro que no. Y si no, ahí tiene el ejemplo con la ESI, con la Ley de Educación Claro, claro, sí. La reglamentación, ponerla en funcionamiento, también es un largo camino que hay que llevar adelante. Pregúntele a los chicos cuántos preservativos les reparten en las escuelas. Claro. Sí, claro. Igualmente... Digo, por decir algo, qué sé yo. Claro, porque eso de última sería hasta lo de menos, porque es lo más fácil. No, digo, pones una caja... Lo más fácil, ¿no? Claro, viste, pones una caja con preservativos y listo, pero el tema es... Claro, nada, ni siquiera bien, eso. Bien. Sí, no, sí. Le digo como para, insisto, pero está bueno. A veces poner el ojo en la lucha social me parece lo más relevante. Sí. ¿Eh? Después, cómo el poder termina acomodando las cosas, bueno, me parece que es parte de esa disputa. Uh-huh. Pero prestaría más atención a la calle siempre. Sí, ¿no? Claro. Yo por lo menos. Sí, sí. Porque ahí me parece está lo disruptivo y la posibilidad del cambio. No uh-huh. de cambiemos, que es otra cosa. Sí, claro. Por favor, oyente, oyenta, señora, señor. Bien, ¿le parece que vamos un poquito con lectura de los medios masivos comerciales y estatales? ¿Vamos? ¡Excelente! Bueno, bueno, por supuesto titula Clarín, la ley de despenalización del aborto se pelea voto a voto y definen 16 indecisos. Mm. Bueno, otra vez, ¿eh? No, sí. No es que depende de 16 indecisos. Claro. Es parte de la lucha social. Mm. Claro, ¿eh? Y que a esta altura ya sabemos que tampoco son indecisos, ¿no? No. Claro. Algunos serán indeseables, que es otra cosa. Claro. Pero ya sabemos que están ahí en un toma y daca, yo te apoyo en esta y si vos después mañana me apoyás en tal otra, ¿no? Sí, sí. Que es la manera de gestionar esos 16 indecisos. Sí, vio cómo es. No digo que todos, ni siquiera tengo los nombres, pero no, bueno, algunos están en eso. Sí, lo de indeciso me parece que se plantea más en términos de espectacularización, ¿no? Sí, claro, claro. Por lo menos claro, a mi manera de ver. Sí, sí. Es como, hasta último momento, quédate prendido a la tele, sí. Que hay 16 que no se decidieron el voto. Exactamente. ¿Eh? Bueno, parece que la gala de Gran Hermano, bueno. Uh-huh. Por supuesto, un día ocurrió... La CGT llamó al paro nacional. Sí, sí. Increíble. Eso sí, acomódese porque sí, falta un montón, claro. No, recién el 25. Sí. Falta, sí. Tranquilo, puede haber cambios. Nos vayamos a despeinar. No, sí. Por favor. ¿Eh? Bueno. Ahora, una pregunta. Para el 25, ¿ya va a haber jugado Argentina los tres primeros partidos? No sé cómo es el Mundial. No porque a lo mejor... Creo que el 26, no sé si el 26 no es el Mundial. No, porque digo, a lo mejor arrancamos para mí lo calcularon sábado, así. Arranca la selección argentina jugando este sábado a las 10 de la mañana contra Islandia. Uh-huh. Y luego tenemos martes y jueves. ¿Viste? Con lo cual, claro. Para el 25... Vamos a saber claro. Si pasamos de ronda. No es casual el 25. Bueno, sí, bueno, qué sé yo. En fin. Bueno, le propongo un poquito escuchar un poco lo que veníamos diciendo en el día de ayer. Porque la tapa de Clarín dice, el Banco Central vendió casi 700 millones de dólares para doblegar el desafío del dólar. Cambiamos. El desafío del dólar. Doblegar. Y el cronista nos dice que sin flotación libre, el Banco Central vendió 700 palos para bajar al dólar. Son 700 millones de dólares que se fueron, una vez más, de la bolsita. De la bolsita de los recuerdos. Bueno, de la nada. Claro. De la nada. En ese mismo sentido, con esta actividad del dólar y de la economía que fluye sola. Sí, claro. Sube, baja, hay que levantarla, hay que ayudarla. Bueno, escucha a Maximiliano Montenegro, que en el día de ayer, en el canal de Vila Manzano, lo presentaba más o menos con ese estilo. Hay muchas novedades con la economía, atención, porque el dólar viene imparable en los últimos dos días y hoy tuvo que salir contra lo que había dicho el Banco Central a frenarlo. Del dólar que se había disparado casi a 26 pesos con 50 centavos después de que se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el jueves pasado, el dólar subió un peso prácticamente, de 25 a 26 pesos. Un peso, 4% de suba en apenas 2-3 días, es un montón. Es lo que te paga un plazo fijo en 2 meses. El gobierno preocupado, el Banco Central, que había dicho que no iba a intervenir, salió a vender dólares para tratar de quitar un poco las aguas. Entre otras cosas, porque estamos viendo ya en junio todo lo que es el traspaso de la devaluación a los precios. Y si el dólar sigue escalando, obviamente es muy difícil que los precios puedan calmarse. Eso impacta fuerte en el salario real y en la caída del consumo. Así que preocupación en el gobierno porque están tratando hoy mismo de frenar el dólar a ver si lo pueden bajar un poquito. Y todo esto, dicho en este tono, te pone de la cabeza. Claro, es que los precios se están poniendo nerviosos. Sí, claro. O sea, los precios se ponen nerviosos, el dólar sube, baja, fluye, pega un salto. Bueno, en fin. Todo la economía tiene vida propia. Sí. Eso sí, por nuestros bolsillos estaría pasando... Solo sí. La estaríamos viendo pasar delante claro. de nuestras narices, ¿eh? Mm. Bueno, en fin. Analistas prevén, dice el cronista comercial, analistas prevén inflación mayor a 27% este año y la economía puede caer. ¿Más? Claro, exactamente. ¿Más? ¿Cuánto sería más? No sé. Parece que sí, que puede ser más. Bueno, y dice Clarín, por supuesto, con el tema excluyente del día de ayer, los jóvenes que hablan con la E generan polémica. Ay, sí, claro. Es re loco. Le digo, mire, las apariciones de algunos estudiantes en las tomas de colegio que le cambiaban la A del femenino y la O del masculino por una E, abrieron un debate sobre el uso del lenguaje. Por supuesto, citan a la Real Academia Española, que ya dijo que era innecesario. Claro. Bueno, a mí me preocupaba más Mariano Clos cuando lo hacía, claro, ¿no? No sé si sigue haciéndolo, pero bueno. ¿Qué será de la vida de Fernando Niembro? Está trabajando en Colombia, me parece. Bueno, no, le digo el dato porque... ¿qué sé? Sí, acá quedó quemado. A propósito del tema, tenemos a Horacio Rodríguez Larreta, que nos va a explicar un poquito, bueno, qué son las tomas para él. Escúchelo. Sabes que respeto siempre el derecho a manifestarse, pero no de esta manera. Además, hay chicos que hoy quisieran ir a clase que no los dejan entrar. El tema de la toma no considero que sea una manera correcta de manifestarse, en lo más mínimo. Los chicos tienen que dejar libertad y aquellos que quieren estudiar tienen todo el derecho para hacerlo y hoy tienen coartado ese derecho, ¿no? Pero más importante que tenemos en una sociedad es la educación de nuestros hijos. Y no puede haber razón alguna para que no tengan clase. Hay manifestaciones, hay muchas maneras de manifestarse por eso y tienen todo el derecho. Lo que no es tomando escuelas. Yo estoy cuestionando la forma de manifestarse. Bueno, ¿y cómo sería que hay que así no. Yo no. Así no. Claro, o sea, hay manera... O sea, señora, señor, mire, tiene que haber... Eso lo venimos pregonando hace años en esta radio. Venimos pregonando que tiene que haber un manual de cómo debemos manifestarnos. Claro. Sí. Porque estamos hartos de tener que andar creando formas de manifestación que sean adecuadas a lo que quiere el poder. Es agotador. Claro, no, realmente, le digo, es un laburo. Sí, claro. Cortar la calle no puede. Manifestarse en una plaza tiene que poner rejas. Y por lo tanto, la está ensuciando. Sí. Toma una escuela, es un delito. No es un delito. Bueno, no. Y aparte habla de educación. No contra la democracia tampoco, ¿no? Sí, hasta donde yo sé, creo que todo lo contrario. Pero es lo que decías de la institucionalización, ¿no? Sí, claro. Sí, digo. Exactamente. Y a propósito, por supuesto, el oyente dirá, pero no me trajiste al Alid del poder contra la toma de escuela. Sí, claro. Por supuesto. Ah, gracias. Eduardo Feynman, para todos ustedes, escúchenlo. Quiero casarme con Eduardo Feynman. La toma de los colegios, ¿qué pensás? Una vergüenza, como siempre. Parece que tomar un colegio es un delito. No es que me parece, es el delito de usurpación. 1, 2, 3, 4. Feynman, quiero casarme con Eduardo Feynman. Colegio público es algo de todos y lo pagamos con nuestros impuestos. Y no se puede hacer eso. No importa el motivo, no importa la excusa, no se puede. Soy de la idea que a un chico que toma un colegio se lo debe expulsar del colegio. No quieren llegar a una medida tan extrema. Hagan una cosa intermedia. Entre no hacer nada y expulsar, en el medio algo tiene que haber. Como por ejemplo que quede libres. Chico que toma el colegio queda libre. Quiero votar a la izquierda con Feynman. Feynman, quiero tomar un colegio con Feynman. Es muy bueno el tema. Sí. ¿Cómo nos vamos a sacar esa musiquita hoy de encima? No sé. Le mandamos un abrazo a los chicos de Dúo Microcentro. Extraordinario. Extraordinario. Espectacular, ¿eh? Sí. Impresionante. Sí. Bueno, simplemente para cerrar, le digo, Diario Popular dice, llegó día D para histórico debate sobre el aborto. Y se centra en las rejas que hay en Congreso. Ah, bueno. Le digo porque preanuncia un poquito la mirada oficial sobre lo que va a ocurrir. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Soy Emilia, de Radio La Colectiva, y estoy a favor de la legalización del aborto porque no quiero que ni una mujer más se muera por abortos realizados en condiciones inseguras. Escuchamos Normal, Sara Eve. Fuera de... que doy. Por eso es imposible. Deseo es deseo mientras sea inaccesible. La historia es increíble. Hay tantas personas como verdades. El nuevo muro es irrompible. Poco resistente y muy poco creíble. Asumo el riesgo de decirlo, hago audible. ¿Será posible? ¿Será posible? Suena en los auris de las Provincias Unidas y en Buenos no Aires. Es normal. Fiesta con invitación es necesaria como la invención. Lo único real es el dolor. La alegría es una casa que se alquila. Que me van a hablar de amor. Todo no se puede, pero yo puedo con todo. Soy de la época del rey. Lo único contra lo que no puedo es contra mí. Zafá, me quedo sola así. Vi jóvenes envejecer de tanto amanecer. Esa cerveza fue mi única certeza en ese atardecer. Murió antes de nacer, le tenían el cajón comprado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hay chicos haciendo reuniones urbanas para aguantar el tiempo, estudiando la calle, calculando semáforos, posicionando el proyecto de abajo, de a poco. No me conoces y yo no te conozco. Todo se agrava por el vínculo, mejor ni me conozcas. Ahí va, tiene vuelo de mosca. Duerme tranquilo, no cree en el amor, ya no se enrosca. De noche vende, de día enseña. Y no se escucha, no se escucha. Su lenguaje de señas siempre suspende, moja la leña. Apaga el fuego, no quiere dueña. No te puedo ni ver, estás a otro nivel. Estoy ausente en tu estado. Si pudiera elegir dónde poder estar, siempre estaría de tu lado. No es normal. Soy Pablo, conductor de La Desventura del Hombre en la Colectiva Radio. Abogo porque una vez por todas el aborto sea legal, seguro y gratuito en la República Argentina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Hoy 54, 7 grados, ahora bajó dos décimas, 3, 4 la térmica, pero seguimos al calor de la lucha, ¿no? De la lucha, sí. Ahora es de esta votación en diputados de un proyecto de ley para legalizar el aborto. Queremos saber cuál es este horizonte, qué se piensa, qué son las expectativas que tienen también desde la campaña por este derecho al aborto legal, gratuito y seguro. Y ya para hablar sobre este tema estamos comunicados con Analía Bruno, que es médica generalista y miembro de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Buenos días, Analía. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, gracias Buen por día. Atendernos. Bueno, un poco pensar de acá desde ustedes cuál es este panorama, ¿no? Cómo se ve hoy esta sesión y, bueno, esta llegada con estas expectativas de llegar y ver qué pasa con estos también diputados indecisos de alguna manera. Sí, estamos, bueno, sí, más vale que muy a la expectativa de lo que pueda pasar con los diputados indecisos y las diputadas indecisas. En general son más diputados, pero porque en los conteos a favor y en contra estamos muy así como uno a uno, pero la verdad que igual la sensación y, digamos, y la certeza de todas las compañeras que venimos militando la campaña desde sus inicios y las que nos fuimos sumando después y desde las que vienen antes, digamos, la sensación es de ya ganamos, En términos de despenalización social y de fuerza colectiva en las calles, digamos, peleando por esto, digamos, no va a ser solo la jornada de hoy la que demuestre la potencia del movimiento feminista, sino que lo venimos demostrando en digamos, ampliamente en las últimas movilizaciones y digamos, en las expresiones, no solamente en la calle, sino en todos los ámbitos públicos del movimiento feminista y de la certeza de que esto tiene que ser un derecho y no seguir regulado por el Código Penal. Sí. Digamos, las manifestaciones en las escuelas, las universidades, los lugares de trabajo, el pañuelo verde en todas las mochilas. Entonces, como que todo eso... Digamos, el fin de semana pasado estuvimos junto a compañeras históricas de la campaña haciendo un homenaje, un recordatorio a Dora Koledeschi, pionera y luchadora incesante por este derecho, que nos dejó un camino trazado y que nos enseñó un montón, como también las compañeras que todavía están de pie y siguen en la lucha, y decíamos eso, ya ganamos. Ya ganamos. O sea, va a ser una fiesta, tenemos que estar... seguramente así como muy atentas a cómo se vaya dando todo el debate, pero la fuerza que tiene la convicción sobre la necesidad de esto como un derecho, la fuerza que tiene en las calles ya nos da una alegría inmensa y bueno, y estamos con toda esa expectativa. Hoy va a haber esta vigilia y por supuesto también van a haber dos talleres que van a realizar ustedes. Sí, durante toda la jornada, a partir de las 2 de la tarde, va a haber carpas de la campaña, una carpa donde va a haber durante toda la jornada paneles hacia seguidos, que empiezan a las 14 y terminan a las 21:30 con una asamblea por el derecho al aborto. Y bueno, y van a estar expresadas en, digamos, durante todo el día, digamos, la voz de las pibas, la voz de la gente que ha organizado cátedras. Va a haber un taller sobre la red de profesionales de la salud, también va a haber un panel sobre la justicia y sobre los desafíos que nos tenemos en relación a una ley como esta votada, digamos, y en términos de, bueno, que sabemos que nos regula una justicia patriarcal, con una ideología patriarcal, misógina. Tenemos millones de ejemplos de situaciones que, más allá de que existan leyes, no se cumplan y que la justicia mira por otro lado. Entonces, bueno, se nos plantea por delante, más allá de que podamos tener la ley, mucho trabajo, y ya empezamos a trabajar en eso y a pensar y a reflexionarnos y a mirar nuestra militancia y nuestro día a día con la ley aprobada. Claro. Sí. ¿Cómo interpretan ustedes las palabras? Porque expuso mucho Rubinstein, el ministro de Salud de la Nación, su posición respecto al aborto en estos días, ¿no? ¿Cómo interpretan esto? Y si te parece que tendrá alguna consecuencia en la práctica cotidiana que ya se lleva adelante en los hospitales públicos. Sí, o sea, a ver, eso es un tema, digamos, yo creo que es una de las cosas más complejas que se nos avecinan, que es la verdadera implementación. Digamos, estamos en un contexto de ajuste a todo nivel y digamos, y es como hasta raro, y encima una lo habla con sus compañeras, como que en este contexto estemos ante este panorama de la posibilidad de una ley de aborto legal. Y sabemos todos, o sea, tenemos leyes desde hace muchos años, por ejemplo, que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, como por ejemplo la ligadura de trompas, la vasectomía, que sabemos que no es algo que se cumple en todos lados. Claro. Y que es una ley que tiene 12 años. Como la ley de educación sexual integral. Claro. Digamos que también es una ley de 13 años y, digamos, no hay capacitaciones, digamos, sistemáticas a los docentes, a las docentes. Digamos, depende de las voluntades individuales de docentes que quieran implementar la ESI, y lo mismo pasa en salud. Digamos, la verdad que hasta este momento estamos, digamos, garantizando lo que tenemos una legislación que puede garantizar el acceso al aborto, como las interrupciones legales del embarazo, y quienes lo garantizamos somos las personas que estamos convencidas de que esto es un derecho, digamos, y que estamos nucleados en la red de profesionales. Claro, sabemos que por delante se nos vienen, digamos, como mucha tarea para, digamos, modificar planes de estudio, modificar la capacitación de residentes, digamos, pelear contra la objeción de conciencia, que muchas veces a veces es por ignorancia y hay gente que se tiene que capacitar en el tema. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, es como que hay muchas, digamos, hay voluntad por ahí de discurso político, pero sabemos que eso implica mucho trabajo y presupuesto también, que es lo que una dice, bueno, como... ¿Qué va a pasar en relación? Claro, mirando claro. todo, digamos, mirando todo el contexto, digamos, que hay recorte, que hay ajuste, que, digamos, no, hay recorte en anticonceptivos, digamos. Sí, claro, sí, en por este supuesto, momento. Sí. Sí, ah, pero bueno, ustedes han realizado un camino, ¿no? Yo creo que, ¿cómo pensás vos este camino que ya ha realizado la red, como para que siga implementándose, para forzar más esto, este camino hacia el aborto legal? No, sí, claro, ese es el camino que vamos a tener que seguir andando, digamos, de trabajo continuo y de hormiga y de meternos en todos los espacios. Digamos, hacemos talleres, hacemos cursos de capacitación dentro de los hospitales. Sí, va a tener que seguir dándose esa tarea. Claro, por supuesto. Sí, me llamó la atención, perdóname que vuelva sobre Rubinstein, porque ayer minimizaba, ayer lo vi justamente, entre otras veces, pero ayer justamente hablaba de esto que hablas vos, y es de los aspectos económicos, y minimizaba justamente los costos, y ahora vos nos estás diciendo que hay un recorte en anticonceptivos. Sí, claro. Concretamente el Ministerio de Salud de la Nación... Este año, en vez de comprar 7.000 implantes subdérmicos, que es lo que hace falta para todo el país, compró 1.000. Ah, mira, o sea, siete veces menos. Sí. Y justamente sobre los implantes subdérmicos es donde él hacía hincapié de la maravilla de lo que estaban distribuyendo. Bueno, sí, es una maravilla, pero no lo compran. No, claro, claro. O sea, como que... Sí, es como un, o sea, el panorama es, bueno, una ley maravillosa, con todo lo que se le puede criticar, porque la verdad que tampoco, si lo que se vota no es lo que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto propone, pero bueno, sabíamos que iba a tener modificaciones, la verdad que muchas estamos muy contentas con el dictamen que se va a votar. Ah, eso te iba a preguntar, hoy, ¿cómo estaban con este dictamen, no? Pensando. Sí, o sea, una no puede dejar de mirar que tiene planteada la objeción de conciencia, que es algo que la campaña no lo planteaba, pero en términos generales es un dictamen muy bueno, pero bueno, que sí, que va, como les decía, digamos eso, como... Digamos, va a ser votada una ley de aborto legal en un contexto de ajuste y de recorte que preocupa, digamos, no va a estar ajeno a eso. Sí, clarísimo. Si bien todavía falta, ¿no? Digamos, falta todavía que pase el Senado y que toda su aprobación. Totalmente, sí. ¿No? Y la reglamentación y todo lo que implica, porque hay una lucha que hay que seguir y va a ser mucha para llegar a que hasta que lo que vos decís, ¿no? Que esto se sea realidad y no sea solamente un discurso. Sí. Perfecto. Bueno, Analía, te agradecemos mucho y bueno, ahí estaremos ahí hoy también realizando... Sí, toda la noche. Toda la noche y realizando transmisiones toda la noche para ver qué es lo que pasa en esta vigilia y bueno, esperar que sea la votación mañana. Muchísimas gracias. Exactamente. Bueno, y que sea ley. Que sea ley. Muchas gracias, Analía. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Analía Bruno, que es integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Ni una menos. La multitudinaria marcha, miles de personas que se movilizan contra los femicidios, contra la violencia de género y también en este caso a favor de la despenalización del aborto. Este sentido común el que estamos transformando. Nuestra pelea es una pelea también por el deseo, por el placer. Impacta mucho subjetivamente, nos hace repensar nuestra identidad, nuestra forma de ser en sociedad. Y bueno, por supuesto nos encontramos con esas resistencias del sentido común más conservador, pero me parece que esto de ser cada vez más y de poder celebrar nuestro encuentro claramente está haciendo cambiar todo, ¿no? Está moviendo las estructuras más arraigadas. Un antes y un después del Ni Una Menos. Femicidio pasa a ser una palabra que creo que ya todos conocen y por eso se hace Ni Una Menos, para que no maten más mujeres. Porque es muy lindo estar revolucionada. Estamos hoy de nuevo en las calles con Ni Una Menos, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que se va a votar el próximo 13 de junio. Y se tiene que seguir en las calles para hacernos escuchar. En cualquier ciudad, sea la ciudad que sea que vivas, tenés que salir a manifestarte. para que el aborto sea legal y que las mujeres no se vayan muriendo en los lugares clandestinos. El aborto no se legalice, se va a hacer haciendo igual. Ver cómo estamos unidas es un sentimiento que te llena de orgullo. Que la iglesia no se meta en nuestro cuerpo, que no decida por nosotras, es muy importante. Si no hay aborto legal, el quilombo que se va a armar. Nunca hay que callar nuestra voz. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva 102.5. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por La Colectiva. Acá por La Colectiva. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Soy Silvia y me sumo mi voz por la despenalización del aborto, para que ninguna mujer muera nunca más por un aborto clandestino y por la libertad de los cuerpos. Sí, vivas y libres nos queremos. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa para quien quiera escucharnos. Muy bien, son las 9:08. Decíamos hoy los lugares, cómo van a estar distribuidos ahí en la Plaza del Congreso. Y va a haber guardias de abogados, simplemente decir esto. El Frente de Abogados Populares, van a estar coordinando Federico Parúbolo y Javier Sánchez. Va a estar también el teléfono del CELS, supongo que habrá alguien ahí en alguna carpiña. Y Correpi, María del Carmen Verdú y Micaela Corso. Así que nada, esperemos que se desarrolle todo tranquilo, ¿no? Sí, esperemos que sí, no tiene por qué no suceder así. Por favor. Y si no sucede así, es porque hay alguna provocación. Seguro, planificada. Seguro, sí. Mirá, hace un ratito estábamos buscando actualizar un poquitito el tema de los colegios que están tomados, seguramente en algún otro momento, aunque el programa avanza a pasos agigantados, sí, ¿no? Estamos en la 9:10. Pero bueno, tal vez en algún momento podamos ir sobre ese tema. Pero puse colegios tomados en Google y lo primero que aparece es instituto privado secundario, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Sí. Es decir, uno busca para actualizar colegios tomados y están ahí invitándote a cambiar de colegio. Y lo otro que quería comentar es este dato curiosísimo, por lo menos a mí me resulta muy 1984. Yo no recuerdo en este momento cuál de los ministerios era el que se encargaba de modificar las noticias ya publicadas. Claro. Tal vez alguna de las oyentes o alguno de los oyentes pueda decirnos cuál era ese ministerio en el cual se laburaba para modificar las noticias ya emitidas, las noticias ya publicadas. Leímos el 11 de junio, o sea, el lunes, ¿verdad? Una noticia en el perfil que decía FMI, Lagarde y Duchovne definieron el tamaño del ajuste. Sí. Y la foto que ilustraba ese tamaño era Lagarde de frente, con las dos manos abiertas al costado de su cara, uh-huh. Como invitando a pensar en determinado tamaño. Claro. O sea, así va a ser el ajuste. Claro. Bueno, evidentemente había allí, sí, algún tipo de humor en quien eligió la foto. Bueno, hoy, dos días después, la foto que ilustra la misma nota del 11, porque la misma nota del 11, con la misma fecha, es Lagarde también de frente mirando a Macri sentados a la mesa con la bandera argentina entre medio de los dos. Una reunión cordial. Una reunión cordial que evidentemente... Pero lo que a mí me llamó la atención fue esta capacidad de modificar lo hecho tan en 1984. Bueno, yo me vine con otra cosa. Se acerca el mundial, bien, el mundial empieza mañana. No puedo más, lo estoy esperando con ansia. sí, se palpita esta pasión de multitudes. Sí. Y saben que hay un mundial de los no reconocidos. Y en el mundo se palpita el comienzo, así como se palpita de Rusia. Hay una copa que es cerca del mundial del fútbol con IFA, Confederación de Federaciones de Fútbol Independiente, que comenzó el 31 de mayo y que reúne del 2016 en torneos futbolísticos a la selecciones de aquellos estados, minorías, apatriadas y regiones no reconocidas como países. De la Copa Alternativa a la oficial de la FIFA, se realizan en Londres y alrededores y participan 16 selecciones. Barrawá, Elam, Banín, Tamil Elam, Kasadia, Abjasián, Chipre del Norte. Es bastante larga, la República, hay una de la República Turca. En fin, son esta copa de países no reconocidos, que nunca han llegado, pero sí lo hacen. Y me pareció interesante que también pensemos que hay algunos que todavía siguen excluidos de este coso tan infernal que se prepara desde 4 años en adelante para hacer esto y este costo que tiene. Sí. Y que han dejado de lado una cantidad, en este caso 16 selecciones, que no llegan a este mundial porque no están reconocidas. Claro. Me acuerdo del libro que escribió Francisco Godínez, nuestro columnista de Deportes Alternativos, que hablaba de estos países re locos que la gente crea, y me acuerdo siempre de esa pareja turca que tenía un país en un balcón que se llamaba Balconia. Claro, sí. No leí el libro, me lo voy a comprar. CONIFA World Cup 2018. Muy bien. Bueno, y el 11 de junio se celebró acá en el Monumento a Juan de Garay, ¿dónde está? ¿En Plaza de Mayo? ¿Congreso? Está por ahí. El Monumento a Juan de Garay, porque fue la segunda fundación de Buenos Aires, y ahí estuvieron los representantes y ellos mismos, ¿no? Pueblos originarios de Punta Querandí, repudiando este festejo, ¿no? A un genocida, porque es claramente un genocida Juan de Garay. Es muy impactante ver las fotos, porque lo ves a Santilli, por ejemplo, hablando, que lo copado que era Garay, porque uno se lo imagina, y atrás, la huipala y un montón de banderas repudiando este hecho, porque es un genocida. Al respecto, Cintia, que es una integrante de esta organización, decía que el blanco nos quiso humillar con su mirada, se veía el odio y la ira en sus ojos. Hoy nos miraste fijo a los ojos, queriendo que agachemos la cabeza o que esquivemos tu siniestra mirada. Pues no lo lograste. Te rodeamos con nuestras banderas, con nuestro amor a nuestras raíces, con nuestros ancestros acompañándonos y luchando por ellos, por ellas. Que es una vil mentira. Se conmemoraba la Segunda Fundación de Buenos Aires, es un genocida Juan de Garay, y fue ajusticiado por el cacique Manuá. Gracias, hermanos de comunidad indígena Punta Querandí. Bien, y nos vamos a un tema musical. Para Garay y para todos, Palo de Amansar, Paula Mafia, Orgía. We'll be right back. Soy Ariel, de Radio La Colectiva, y yo estoy a favor de la legalización del aborto, porque los abortos existieron siempre y van a seguir existiendo. Y las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. Y es inaceptable que hoy en día una mujer muera por un aborto clandestino. Momento de columna en Ruta Alternativa. Bueno, son las 9 y 18, ya pasó 1 hora y 20 de programa. Va, 1 hora y 18 para ser más exactos. Digo, son las 9 y 18, pasó 1 hora y 20, quedan 10 minutos, no, quedan 35. Bueno, la matemática nunca fue para mí lo más fácil. Y recordar que, bueno, hay escuelas tomadas, ¿no? Que en realidad era una forma de presionar por la legalización del aborto. Estas escuelas aparentemente levantarían la toma mañana a las 14 horas para ir a la marcha que... organiza UTE, porque mañana hay un paro de docentes, y hoy los varones se quedan en la toma, uh-huh, en las escuelas secundarias, en algunas, en otras no, y las mujeres en algunas van al Congreso. Claro, en algunas van todos al Congreso, en otras los varones, como es el Carlos Peregrini y el Nacional Buenos Aires, por lo menos en esos, claro, dos, se quedan los varones sosteniendo la toma. Claro, acá me decían una fuente que no voy a develar, que en el Cortázar también. Ah, también, claro, correcto. Cada uno con su fuente. Cada uno con su fuente. Bien. Bueno, y como todo tiene que ver con todo, sí, hablamos de escuelas, y acá está Ana Belinco para hablar de educación. ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buen día, Ana. Los escuchaba, me dio risa lo de cada uno tiene su fuente. Sí, claro. El Cortázar tiene fuentes extrañas. Ah, sí, claro. Bueno, yo arranco porque hay un montón de cosas para decir. Uh-huh. Vamos a seguir con nuestro recorrido, ¿no? Histórico. En educación. Bien. Y hoy nos toca como la etapa kirchnerista, que es una etapa más actual, uh-huh, y así como siempre en controversia, porque lo que está más cerca en la historia siempre genera, por lo general, más controversia. Uno está más metido, ¿no? Sí, también sí, desde su propia realidad, inclusive. Uh-huh. En la columna anterior habíamos tomado el periodo menemista, que habíamos dicho que se produjo un vaciamiento del Estado, de lo público, que se hizo una reestructuración muy fuerte del sistema educativo, como que tendió a descentralizar y a provincializarlo, ¿no?, al sistema educativo, y al mismo tiempo también a incrementar la transferencia de los recursos públicos al subsidio de la escuela privada, ¿no? Se dieron unos primeros pasitos en ese sentido fuertes que ya se venían dando, y en el menemismo se arrancó duro en ese sentido. Uh-huh. En educación y en la política en general, ¿no?, el kirchnerismo toma un discurso muy fuerte antimenemista, atacando la política mercantilista, como le decían, que había tenido el menemismo, y se sanciona en el año 2006 la Ley de Educación Nacional. Uh-huh, sí. Y a mí me gustó, les quería compartir una partecita muy chiquita, el artículo 10, porque acá es como que se ve el espíritu que supuestamente tenía esta ley, ¿no? Uh-huh. Dice, el Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o aliente en cualquier forma de mercantilización de la educación pública. Esto decía el artículo 10, ¿no? Una, sí, partecita. En ese momento, que me pareció interesante traerlo como a presencia, el que era ministro de Educación era Daniel Filmus, ¿no? Filmus, claro. Que tuvo una historia recurrente en el ministerio, en la cartera educativa, ¿no? Porque, entre 1990 y 1992, había sido secretario de Educación de Carlos Grosso, ¿no? En el medio de ese proceso, Aníbal Ibarra, ¿no?, ahí como que estaban haciendo a la política, lo denuncia junto a Grosso por la escuela, por el escándalo de la escuela shopping, claro, ¿no? La escuela shopping, sí, en el 11. Mirá, de permitir locales comerciales en escuelas, ¿no? Sí, claro, sí, exactamente. Después de eso, de ese escándalo, sobrevive Filmus, sí, y pasa a ser asesor del Ministerio de Susana Adhesive, también en Educación, uh-huh, y ahí forma parte del armado de lo que fue la Ley Federal de Educación, uh-huh, y después más tarde, muy extrañamente, uno no sabe cómo pasa estas cosas en la política, Ibarra, que lo había denunciado, lo toma también para ser ministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, o sí. sea, el tipo se fue reformulando. Sí, es una vez y Félix. Llega al kirchnerismo como ministro de Educación Nacional, ¿no? Claro. En esta época también se legisla la Ley de Financiamiento Educativo y por medio de la cual se habilitaban unas paritarias nacionales, pero que siempre fueron como llegando ahí a la rastra de la inflación que fue una constante durante los dos gobiernos de Cristina Kirchner en particular, ¿no? Uh-huh. Todas estas medidas se fueron tomando, pero se sostuvo así como la ley menemista de la que había sido parte Filmus, de transferencia de los sistemas educativos a las provincias, también se sostuvo la Ley de Educación Superior, que había recibido fuerte rechazo, ¿no?, cuando se había hecho en el 95. También se suscribió y se impulsó las evaluaciones PISA, que son como también unas evaluaciones externas y estandarizadas, hechas por los organismos internacionales, al estilo de las evaluaciones del operativo Aprender que hoy impulsan desde el Plan Maestro, ¿no? Tienen puntos de contacto fuertes. Y las paritarias nacionales en toda esta época, que bueno, que a veces se ve como que fue algo progresivo, ¿no?, que tengamos paritarias, funcionaron como un parche en realidad, porque no se daba una respuesta real al problema de las provincias, ¿no?, que quedaron siempre a cargo de los sistemas educativos, pero con sus cajas provinciales en rojo, y al mismo tiempo que se las iba disciplinando por medio del sistema de coparticipación, ¿no? Entonces se va ahí un juego medio perverso de te doy y toda esa situación que a las provincias realmente las tuvo en jaque durante uh-huh. todo ese tiempo. Uh-huh. Es decir que durante los 12 años de kirchnerismo podemos decir que hubo un discurso contra la mercantilización de la educación, mientras en la práctica real lo que iba pasando es que los lineamientos pedagógicos siguieron muy fuertemente ligados a lo que mandaban los organismos internacionales y al avance de la privatización del sistema educativo. A mí me pareció un par de datos como muy interesantes para poder analizar los efectos que tuvo esta política en educación. Por ejemplo, se ve mucho en que a partir del año 2003, por primera vez en nuestra historia en educación, empieza a caer la matrícula de la educación primaria del Estado, ¿no? Mm-hmm. Y esto no cambió nunca a lo largo de todos los gobiernos kirchneristas, que como ya sabemos, se encargaron también de desprestigiar con un velo así medio progresista a la docencia y a las organizaciones gremiales, por ejemplo, de discursos que fueron muy famosos, como el de Cristina, cuando dijo que, bueno, que los docentes teníamos sueldos privilegiados, 3 meses de vacaciones y todo eso, ¿no? Sí, eso sí, fue una apertura de sesiones, fue eso, sí. Claro, fue una apertura de sesiones y bueno, tenía un poco como este velo por detrás, pero bueno, venía cayendo la matrícula de las escuelas públicas. Por ejemplo, en el año 2003, yo les voy a dar un par de datos porque a mí me sorprendió mucho, por cada 3,8 alumnos de las escuelas públicas, había uno solo que iba a la escuela privada. Ajá. 10 años después, en el año 2013, la proporción era de 2,8 alumnos en escuelas estatales a uno de las privadas. O sea, caímos en la matriculación de un pibe por escuela, sí, que si uno se pone a pensar en términos porcentuales es mucho. Uh-huh. Y en el primer grado es más fuerte aún la caída, porque en el 2003 se matricularon 675.000 chicos en primer grado de la escuela primaria estatal, mientras que en el 2013 lo hicieron 549.000 chicos, o sea, una caída de casi el 20%. Esto tiene un correlato con las políticas educativas que se fueron tomando. Y te comento algo, perdón, Sí, decime. Que en el 2013, yo lo recuerdo muy bien, porque aparte fue a fines del 2013 en la inscripción online, arrancó ahí. Claro. Que en el 2014 mis hijos empezaban uno primer año y uno primer grado, y muchos chicos quedaron afuera por ese sistema online, o sea, sin queriendo entrar a la escuela pública, quedaron igualmente afuera, y muchos acá en el barrio, en Caballito, se fueron a las privadas, claro, por desconocimiento también. El dato que vos, en Ciudad de Buenos Aires eso se agravó, claro, por ese sistema que impulsó el macrismo de inscripción online, claro, y fue muy perjudicial. La pregunta mía era, Ana, estos datos de 2003 y 2013 que vos estás comentando, ¿son nacionales o son de la ciudad? No, esos son nacionales. Ah, claro. Esto que ustedes me están diciendo ahora, esto es la ciudad. Online, sí. Es un sistema propio de la ciudad. Sí, exactamente. Pero justo es ese año, mira vos, ¿no? Claro. Por eso me llamó la atención. Acá siempre se agudizó porque fue de la mano de la política macrista, claro, que la iba agudizando, que es lo que está haciendo, claro, ahora a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, y que a pesar de que hubo como un aumento limitado en la proporción del Producto Bruto Interno que se destinaba a educación, que alcanzó casi el 6% en 2015... bueno, se dejó intacto lo esencial del esquema educativo que se había impuesto en los 90, ¿no? Claro. Y que a pesar del relato este antinoventista que hubo en la década kirchnerista, aún hoy seguimos teniendo los 24 sistemas educativos con 24 presupuestos diferentes, con una inequidad espantosa y el espíritu de la ley federal del menemismo, de que habilitaba a cualquier entidad privada a ofrecer servicios educativos y ser subvencionadas al mismo tiempo por el Estado, no solo se mantuvo en toda esa década, sino que creció fuertemente el mercado privado, ¿no? Y particularmente el de las escuelas confesionales. Mm. En el medio de todo eso, los maestros salimos a luchar muy fuerte por el salario, porque aunque se decía que teníamos salarios privilegiados, eran uno de los más bajos de la región, ¿no? En el medio de todo eso, en el 2007... en una protesta docente se mata a Fuente Alba, ¿no? Uh-huh. Por parte de la Fuerza de Seguridad de Sovich. Pese a que la Argentina crecía económicamente un montón de la mano del crecimiento de China, uh-huh, de que nos compraban la soja muy cara, ¿no? El salario docente no se recuperó en toda esa época. Y yo les quería dar, en el medio de todo este contexto en el que estamos viviendo, que ustedes contaban la toma para que se legalice la ley de aborto legal, ¿no? Un claro ejemplo de políticas públicas que quedaron en lo discursivo durante el kirchnerismo fue el de la ESI, claro, ¿no? Uh-huh. Que es la Ley de Educación Sexual Integral, sí, claro, que se sancionó en el año 2006. Uh-huh. Y por eso en este momento me pareció que, en el cual el movimiento de mujeres, sí, está luchando para que se apruebe la ley de la campaña, que tiene como cabeza de su enunciado la educación sexual integral para decidir, ¿no? Porque siempre se habla del aborto, que es lo último que se pide. Claro. Pero lo primero es esta educación sexual para poder decidir los anticonceptivos, para que no tengamos que abortar en los cuerpos gestantes, ¿no? Claro. Y como última instancia, el aborto, es importante reflexionar sobre esta situación, porque esta ley, si bien fue como una herramienta progresiva, que se sancionó hace ya 12 años, mucho tiempo, aún no tiene una aplicación efectiva en las escuelas. Uh-huh. Y la ESI es muy importante porque regula todos los contenidos a enseñar en este tema para cada ciclo, para cada grado de la escuela primaria, de la secundaria. Uh-huh. Pero ningún gobierno hasta la actualidad se ocupó de verdad de destinar recursos presupuestarios suficientes para que la implementación fuera real. Uh-huh. O sea, el kirchnerismo, por ejemplo, conformó equipos pedagógicos que elaboraron materiales que estaban muy copados, pero la realidad es que no se dieron capacitaciones en servicio para formar a los docentes, que eran los que teníamos que aplicar, ¿no? Claro. Todos esos materiales que si uno los hace pero no se aplican, no sirven para demasiado, ¿no? Totalmente. Y por medio, lo último que me parece que es interesante, que por medio de esta cosa de integral, esta ESI, que ahí se abrió la puerta para que pudiera entrar la iglesia al ámbito educativo, porque se argumentó desde el plano este de la integralidad que lo religioso formaba parte de la integralidad humana y, por ejemplo, se educa hoy en día en escuelas clericales subvencionadas con plata pública desde dogmas y creencias que no son científicas, claro, violando el carácter laico que debería hoy tener la enseñanza bancada del Estado. Por ejemplo, ¿sabes? En noticia que en la Salta de Urtubey, hasta el año pasado se daba catequesis adentro de las escuelas, que año se impidió el aborto a una nena de 10 años que había sido abusada, ¿no? Por eso como que es fundamental ya que se separe la iglesia del Estado, y más en lo que tiene que ver en lo educativo, porque no es real que las mujeres queramos salir a abortar mañana como método anticonceptivo, sino que seguro queremos esta esta cosa integral de que se nos brinden todas las herramientas educativas para poder decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro deseo inclusive, ¿no? Porque a veces se desvincula esa situación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ana, muchas gracias. No, chicos, a ustedes. Gracias, Ana. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Ana Belinco con su columna de educación. Hola, soy Julia de La Colectiva y estoy a favor de la legalización del aborto porque creo y defiendo la libertad de los cuerpos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Soy Virginia, de La Colectiva, y estoy a favor de la legalización del aborto porque estoy a favor de la autonomía de aquellas personas gestantes y no quiero que muera ninguna piba más por abortos clandestinos. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Son las 9:35, 7 grados de temperatura, y nos quedamos hablando, ¿no? A raíz de esto que planteaba Ana Belín con la columna de la separación de la Iglesia y del Estado. Parecería que en Uruguay están cumpliendo 100 años de... Decilo, porque... Basta. Basta de esta invasión de uruguayos. No me puedo acordar qué otra cosa. Si dijo de otra cosa más. No, siempre mirá, suman más cosas. Se robaron a Gardel Gras. Sí, ya está. Luz con eso, leche, todo. Mate, es tremendo. Todo no voy a agregar nada ahí. No voy a agregar nada. Pero, viste. Tiene la ley del aborto. Tiene la ley del aborto, sí. Es una locura. Tienen playas re lindas también. Están hermosas. Sí, la verdad ya que. Está, con bueno, eso, ya ¿qué está? Vamos a hacer? Compensa. Nos convencieron. No se dejen seducir. Ya me sedució. Son plagas. Son plagas, sí. No, además, ayer decíamos con Ceci que vieron la serie esa de Netflix que es Sense8, no, que son vi, no. Como bueno, son como me cuesta explicar. Ajá. Pero como sensitivos, ponele, que están conectados entre sí seres humanos de diferentes partes del mundo. Los viste que hay más uruguayos fuera de Uruguay que en Uruguay. Veces, sí, quizás son una especie de sensitivos que van distribuyendo la cultura uruguaya. Claro. Por es el posible, mundo. Es posible, es posible. Y hay una suerte de elección. Siempre recuerdo esto, ya lo hemos dicho, un día en Tilcara elegimos un lugar donde comer, una comida típica, con carne de llama, y el que nos sirvió y cocinó la comida resultó ser uruguayo. Ser uruguayo. En fin, ahí sí, algún sensei de ese tipo. Sí, sí, sí, hay algo de eso ahí porque quería hacer un comentario respecto a esto que estábamos hablando, que realmente fue revelador, por lo menos para mí. Yo ayer vi la entrevista entre Rubinstein, que le hizo Nelson Castro a Rubinstein, al ministro de Salud de la la Nación, ambos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, y Rubinstein tiraba una serie de números. Bueno, esto de en ningún momento habló de que tuvieran problemas respecto al presupuesto para al presupuesto para llevar adelante las políticas que fueran necesarias. Cosa que, bueno, ahora nos decía ¿cómo se llama? Analía Bruno, efectivamente. Nos decía que hay siete veces menos comprados de estos anticonceptivos subcutáneos. Que son de larga duración, además, ¿no? Uh-huh. Que serían ideales justamente para los hospitales públicos. Bueno, lo que explicaba, además, respecto al presupuesto y esta mirada presupuestaria, me pareció también interesante por parte de Rubinstein, porque le preguntaba Nelson Castro qué pasaría si tuviera que aplicarse, referido al presupuesto, si tuviera que aplicarse inmediatamente esta ley que se votara. Y dice, bueno, no sería tan complicado, porque hoy el ministerio tiene un gasto importantísimo en lo que hace a las consecuencias del aborto mal realizado y en las consecuencias de aquellas mujeres que tienen que seguir adelante con un embarazo que está poniendo en riesgo su vida. Es decir, desde algunas septicemias, ¿verdad?, cuales se llega a los hospitales, y además lo ejemplificó con números, hasta las complicaciones de una mujer que sigue adelante con un embarazo pudiendo haberlo interrumpido, porque está afectando su salud, y afectar su salud implica, en términos de números, también un gasto para el Estado. Entonces, lo que él decía, bueno, lo que lo que vamos a dejar de usar en esto, se puede aplicar para una mejor vida, una mejor forma de vida en lo otro. Y respecto a esto, quería comentar que, por lo menos para mí, una de las cosas justamente que me ha dejado varias cosas este periodo de debates, estos dos meses largos, marzo, abril, mayo, junio, tres meses, casi 90, más de 90 días de debate, una cosa así. Porque el debate comenzó después, pero empezó en abril, pero el debate en realidad en la sociedad, más allá de que hace mucho tiempo, la sociedad arrancó de movida ya con el 7 de marzo, cuando se presentó por séptima vez este proyecto. Bueno, a mí, si tuviera que destacar una de las cosas, fue justamente esta de la que estamos hablando. Las mujeres que, teniendo en riesgo su vida, poniendo en riesgo su vida, deben continuar adelante por desinformación, porque hoy pueden interrumpir el embarazo, es una de las causales, pero esta desinformación intencionada a las que son sometidas, sobre todo no por ahí en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, pero sí en otros lugares, es eso que después también termina siendo un número, ¿no?, en la cantidad de mortalidad materna, también se vería disminuido. Es decir, un marco legal para el aborto no solo facilitaría y bajaría los números de quienes han decidido pasar por el aborto clandestino, sino que además lo harían en las mujeres que han decidido o mal decidido continuar con el embarazo. Sí. ¿No? Sí, claro. A veces pienso, ¿no?, esto de que si realmente los que se embarazaran fueran los varones, el aborto ya sería legal, seguro y gratuito. Sí. ¿Qué más? A ver. Pues, ruta alternativa. No, pará. Ruth, no, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Hola, soy Seba del programa No Anda el Timbre de Radio La Colectiva. Y si una de las razones por las cuales estoy a favor del aborto es que si yo hubiera quedado embarazado en varios momentos de mi vida, hubiera abortado sin lugar a dudas. No, pero ¿lo escuchaste lo que dijo él? Claro, lo que dice Seba en separador, nuestro compañero de la radio, es que él está a favor del aborto porque si él hubiera quedado embarazado alguna vez, hubiera abortado muchas, en muchas situaciones de su vida. Claro. Por eso yo pienso que los varones que han tenido el poder en el, digo, hay imágenes donde el Senado y la Cámara de Diputados argentinos, no había una mujer, claro. Y donde se debatía el voto femenino hace 60 años atrás, ¿no? Entonces por eso yo siento esto, ¿no? De que sí, yo no estoy tan seguro, ¿eh? No yo creo seguro. Que ese poder no les permitiría sacar a la luz eso. También sería un tema de poder, ¿no? Poder decirlo y lo harían clandestinamente. Es más, sí. Callarían a veces más que las mujeres. Yo creo que hay una cantidad de razones, no solo la penalización, que es que me parece que es una razón de peso para varias de las situaciones que se dan alrededor del aborto hoy, sino que hay otras razones, ¿no? Culturales, como lo decías vos recién, ocultarlo, religiosas, muchísimas razones claro. religiosas. Y hoy podemos escuchar decenas de voces femeninas que replican su adhesión al aborto clandestino, porque eso es lo que sí, claro. Sí. Es decir, hay dentro de las indecisas son menos las diputadas, también son menos las diputadas claro, que los diputados. Sí, claro. Digo, seguimos con una desproporción en ese sentido. Uh-huh. Así que, bueno, no sé, no estoy tan seguro que sea solamente patriarcal. Claro, sí, sí, sí. No me cabe ninguna duda que es patriarcal. Pero no una cuestión de género. Sí, ¿no? Porque hay ahora que lo pienso un poquito mejor, digo, hay un montón de mujeres tan patriarcales que claro. ocupan cargos de poder que tampoco nunca han bregado, estas que se envalentonan diciendo las dos vidas. ¿Cuándo se ocuparon de esa vida de esa mujer nunca. Que aborta clandestinamente corriendo riesgos? Escuchamos hace un ratito, una vez más, a Lilita Carrió hablando de las chicas que se embarazan por el tío, por el padre, por el padrastro y por el patrón. Que eso, obviamente, viene por su nacimiento en el Chaco, claro. Es decir, por su realidad, el entorno chaqueño donde esto ocurre. Entiendo con más frecuencia que en los centros urbanos, ¿no? Al patrón al que seguramente hace referencia Lilita Carrió. Ahora, es la única vez que la escuché hablar del patrón y ese vínculo con las mujeres o con los trabajadores, ¿no? Es la única vez que la escuché hablar de eso. Pero es que ¿qué ha hecho Lilita Carrió durante todos estos años? Además de negarse en este momento a un marco legal para el aborto, ¿qué ha hecho por modificar la situación de esos obreros? Sometidos por un patrón hasta ese extremo. Bueno, pero nosotros tuvimos un recorrido que hicimos a lo largo también de estos meses desde que empezó el programa, donde las voces por esta legalización y esta despenalización del aborto estuvieron acá, y me parece que es muy interesante porque también fue un trabajo que se hizo con toda la radio, digamos, de escuchar esas voces que por ahí no las conocíamos, algunos de casualidad, pero otras fueron surgiendo, inclusive las que no sabíamos ni qué nos iban a decir, como eran algunos diputados que están en Cambiemos y que nos asombraron. Así que bueno, me parece que está bueno que hoy hagamos ese recorrido, que empezamos desde el primer programa, ya empezamos con esa recorrida para llegar a este momento. Estamos ya en línea con Julia Martino de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Por lo menos hay una voluntad política de que se debata, es algo que venimos pidiendo desde que existe la campaña, digamos, hace 13 años, así que estamos muy esperanzadas en que esto se va a convertir en ley esta vez, ¿no? Bueno, habíamos hablado ya antes sobre este tema, efectivamente, tal como lo decía recién Graciela, pero concretamente elegimos a Julia Martino porque la entrevistamos el día en el cual se presentó por séptima vez, efectivamente, este proyecto de ley. Y ese 7 de marzo, cuando se presentó, desde la misma campaña se publicaron que había 84 diputadas, diputados a favor, 91 en contra, no confirmados 26 y sin información 56. Habría que repasar los números de hoy también para ver la evolución en números de los diputados, pero creo que hay 121 por lo menos a lo hasta que anoche. Sí. 119 a favor y 121 en contra, era lo que había a última hora, y bueno, había quedado 16 indecisos. Lo que está sucediendo ahora es que algunos están tuiteando ya su decisión y parece que por el de Mendiguren y Marcucci Pucci dicen que van a votar a favor, así que se achica la diferencia. Vamos a ver cuando nos vayamos a las 10 qué pasó. También incorpora algo que para nosotros es fundamental, que es el tema de la fabricación de la droga a partir del propio Estado. Necesidad de que el Estado garantice que esté en absolutamente todos los centros sanitarios. Esto es fundamental porque podría pasar que, como está sucediendo hoy, primero es muy cara, segundo el acceso en algunas provincias es casi imposible. Incorpora también un observatorio para ir siguiendo la aplicación de la ley e ir viendo y corrigiendo sobre la marcha aquellas cosas que se pueden mejorar. Otro elemento distintivo tiene que ver con la objeción de conciencia. Nosotros consideramos que, por supuesto, tiene que haber objeción de conciencia a título individual, pero no puede haber una objeción de conciencia a título institucional. Bueno, ahí está. Alguna de las sorpresas, como decíamos, ¿no? Fuimos a buscar a ver por qué había tantos proyectos presentados. Entre otras, otros hablamos con Daniel Filmus y él nos explicaba un poquitito así cuáles eran las características particulares de este proyecto que él presentaba, que incluía incluso ya el protocolo, cómo se debía llevar adelante la ley. Ahora sí estamos comunicados con Estela Maris Manzano. Que fue la primera vez que se empezó a capacitar a los médicos, yo nunca lo había oído en mi vida, en esto de que el Código Penal decía que el aborto era legal en muchos motivos. A mí me habían educado en la universidad y después como residente en los hospitales diciendo que el Código Penal era muy confuso, que no se entendía, que cualquier aborto que hiciéramos un juez católico nos iba a meter preso. Y sentí que me habían estafado durante 20 años de mi vida. Bueno, es a eso a lo que nos referíamos, justamente a la información malintencionada directamente, que esta la que hablaba era Estela Maris Manzano, tal cual quedó dicho en el comienzo de este audio. ¿Quién es Manzano? Es la doctora que dio origen, digamos, a lo que después se convirtió en el fallo FAL, por las iniciales de esta joven de 15 años abusada por su padrastro y que había quedado embarazada. Ella fue la que practicó en 2010 el aborto. El fallo FAL es de marzo del 2012. Así que, bueno, de alguna manera dio un paso enorme para esta instalación. Y esto, ¿no? Si se les engañaba de esta forma en la información, si se desvirtuaba la información a los propios médicos, de ahí para abajo mujer que llega con el embarazo queriendo interrumpirlo, imaginemos lo que puede pasar. El proyecto de ley tiene dos patas porque uno es garantizar este derecho, que es el protocolo que el fallo FAL de la Corte Suprema exigió al sistema sanitario argentino, de armar un protocolo de cómo se debe dar lo que hoy ya en Argentina hace 100 años está, que hay abortos despenalizados con causales. Por otro lado está la reforma del Código Penal, que clarifica las cuatro causales, que el fallo FAL las clarificó bien. Se pone una quinta causal, que es malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, y una sexta sin despenalización, que es el interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, fuimos, es Sergio Whisky, el que está hablando, diputado de Río Negro, del PRO por Río Negro, fuimos con estas charlas sobre otros proyectos, entendiendo que el de la campaña justamente era una suerte de mínimo común denominador, que hoy ese piso al cual se había llegado por consenso se ha perforado hacia abajo, ¿no? Y estamos, como bien lo decía también hace un ratito Analía Bruno, estamos ya ante una situación que genera ciertos disgustos, digamos, ¿no? Bueno, ahí estaba Sergio Whisky también con una propuesta desdoblada. Habría que ver, sea lo que sea que pase con ahora con el proyecto, sea lo que pase, qué pasa con su segundo proyecto, este del protocolo que está pidiendo la ley, el fallo, perdón, de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2002. Estamos ya comunicados con Lilian Abrasín.

9:56 y ya no nos queda nada. No nos queda nada. Déjame agradecer a quienes nos recordaron que era el Ministerio de la Verdad en 1984 el que borraba imágenes y cambiaba textos. Sí. Mucha gente laburando en el Ministerio de la Verdad. ¿Y ahora esta era de ámbito financiero? Perfil. Ah, perfil. Le cambiaron la foto. Le cambiaron la fotito. En fin. Bueno, ayer te quedaste enganchado, Dani, con el tema de los nombres, las el vocales. El tema de los nombres, lo de las vocales. Para coquetear era, ¿no? Claro, el tema era que los varones que tienen en su nombre la E y la I tienen más conquistas, digamos. Y bueno, y las fíjese, mujeres usted, con la usted O tiene y la un ejemplo, usted tiene un ejemplo en casa. Ah, es verdad. Sí, es un conquistador serial. Sí. Y la otra eran los nombres. Sí, no, ahí me llevó a una cosa de mi adolescencia. Un traspié que tuve con un nombre realmente terrible. Sí. 16 años tenía yo. Ni me acuerdo en qué evento, en qué momento. Mire, el traspié fue tan grande que me olvidé del momento, de qué entorno era. Claro. Yo estaba conociendo una chica que evidentemente me emocionaba. Sí. Algo le habrá pasado también a ella, ¿no? Porque allí estuvimos charlando un rato, no habíamos intercambiado nombres y cuando estábamos por ya separarnos para acordar para otro momento, ahí sí intercambiamos nombres y yo le dije el mío y ella me dijo Melchora. Claro, esa fue mi reacción. Esa fue justamente mi reacción y no la vi nunca más. Nunca más. Pero está justificado. No, pero justificado. Disculpame. Esto te pasó en Uruguay. Sí, sí, claro. Claro. Porque todo es Uruguay. Sí, sí, claro. Menos mal que sí me crié en Uruguay. ¿Vos le dijiste el nombre primero? Yo le dije el nombre primero, cuando dijo Melchor yo pensé que era en joda, claro. Honestamente. No, porque si no le hubieras dicho Baltasar, la lógica era reírse con... Ahí zafabas mejor, te digo, ¿viste? Bueno, Melchora, igual es muy increíble, porque vos sos Daniel, tenés una I y una E, que también, se supone que es... Y ella tiene una O y una A, Melchora. Claro. O sea, tenía que haber sido una pareja exitosísima. Ideal, ¿no? Lástima el momento. Me recordó esa anécdota. Claro, ¿no? Bueno, nos vamos con... ¿Gaspara existirá? ¿Baltasar? ¿Por qué no? En Uruguay todo es posible. Claro. Mira, vamos a Uruguay y averiguamos. Yo te quiero encontrar. Fija que había nacido el 6 de enero o el 5 de enero, te juro. Me imagino eso. No llegué a preguntarle, no tuve ocasión. Bueno, nos vamos hasta mañana. Recordamos eso. Hoy tenemos la transmisión. Sí, hoy la transmisión está colaborativa de muchísimas radios. Empieza a las 22 hasta que la ley salga. Muy acá bien. En el 102.5 también. Bien. También, por supuesto. Hasta mañana. Soy Emilia de Radio La Colectiva. Hola, soy Julia. Soy Maximiliano de Radio La Colectiva. Soy Elizabeth de Radio La Colectiva. Hola, soy Seba del programa No Anda el Timbre. Soy Silvia. Y soy Virginia. Soy Azul de La Colectiva. Soy Pablo, conductor de La Desventura del Hombre en la... Soy Ariel de Radio La Colectiva. Soy Ana Pereira y estoy a favor de la legalización del aborto. Porque no quiero que ni una mujer más se muera. Porque creo y defiendo la libertad de los cuerpos. Una vez por todas. Sí, vivas y libres nos queremos. Y si una de las razones por las cuales estoy a favor del aborto es que si yo hubiera quedado embarazado en varios momentos de mi vida, hubiera abortado sin lugar a dudas. Porque creo que ser madre se elige. Y no quiero que muera ninguna piba más por abortos clandestinos. Por abortos realizados en condiciones inseguras. Sin aborto legal no hay justicia social. We'll be right back.